Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 202. Hoy venimos con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que truene. Además, hoy incluimos entrevista con los Pinball Wizards. Recuerda, estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Y por Radio La Guancha emitimos los viernes de 7 a 9 de la noche y repetimos la misma jugada pues el sábado a la misma hora. Y lo más importante de todo es que queremos darte las gracias a ti, sí, a ti, que estás ahí, que nos estás sintonizando y escuchando. Y no olvides de correr la voz de que en la FM Canaria hay un programa de auténtico rock duro como Mi Rollo es el Rock. Además, tenemos otras vías por las cuales nos pueden seguir, como por ejemplo Asaltomata Radio Rock, que es esa web online 24 horas de rock y metal en castellano, donde salimos los miércoles de 10 a 12 de la mañana, y que lo pueden seguir a través de la web pinchando www.asaltomatarradiorock.com o descargándose la app. Así que saludos si nos están escuchando a través de Asaltomata Radio Rock. También saludamos a los que nos pueden estar escuchando o viendo, mejor dicho, en Vibra Rock, ese espectacular canal de YouTube donde, bueno, pues estamos los martes de 21 a 23 horas. Desde aquí mandamos un fuerte abrazo al gran Quique López y a todos los que nos siguen a través de Vibra Rock. También un fuerte abrazo a los que nos siguen, a nuestros amigos venezolanos que nos siguen a través de Radio Metalator Online, que transmite 24 horas de rock y metal desde Caracas, Venezuela, para el mundo, y donde salimos los miércoles de 19 a 21 horas. Muy fácil, hay que pinchar www.radiometalator.blogspot.com. Y aprovecho también, como siempre, para dar un fuerte abrazo a nuestros hermanos venezolanos y el gran Alberto Ramos. También nos estrenamos hoy con fuerza y con mucha ilusión para Argentina en Demontre Radio. Así que saludos muy fuertes para Demontre Radio y nuestra gente, nuestros hermanos argentinos. Ahí Demontre Radio ofrece 24 horas de puro heavy metal y donde vamos a sonar los jueves de 16 a 18 horas ahí en la Argentina. Y para poder seguir la emisión es tan fácil como teclear www.demontreradio.com.ar. También estamos de estreno. Un saludo fuerte para México, para nuestros hermanos mexicanos. Estamos a través del canal de YouTube Expándete TV y también espectacular su Facebook Live. Ahí salimos los lunes de 10 a 12 AM hora mexicana. Así que saludo también para nuestros hermanos mexicanos. Y otro saludo grande, grande, grande, inmenso. Como inmenso es el gran Iván, ahí que lo tenemos a los controles de sonido, que es el que siempre consigue que esto suene bien. También un saludo grande al rocker frustrado, el gran Juan Carlos Lugo Galván, nuestro colaborador de lujo. Y bueno, el que les habla, Tomás Orama. Espero que disfruten del programa de hoy. Suban el volumen porque nosotros empezamos. Y vamos a empezar con los Perros Sueltos, que los tuvimos la semana pasada en nuestro programa, donde nos dejaron una entrevista pues muy guapa y potentona, y pudimos charlar con largo y tendido con su cantante y guitarra Néstor sobre lo que ha sido o lo que es su primer trabajo discográfico, este Mil Leches. Así que abrimos de manera fulgurante con esta portentosa banda de Tenerife, Perro Suelto, y ese eres tú. Nada igual, con potencia y brutalidad, dando caña siempre que se cree más. We'll be right back. nos da. Tus prejuicios, homofobias, miedos y salud mental. Toca o en la calle de atrás. Se alimenta de tu voluntad. Eres tú. Ese eres tú. Ese eres tú. Ese eres tú. Empieza con mi tía, virus a la pandilla, aceptando todo trato que te dan. No lo escuches, suyes la tía. Te has dejado cagar. Pero te han contado, tú eres el tupo. Eres un amargado, el niño de escabato. El rey de los payasos y el rey de esclavitud. Aunque no lo creas, eres eso. Después de Perro Suelto nos vamos a Jorge Salán con la intención de que este inicio de programa sea absolutamente fulgurante. Y el siguiente sonar va a ser Jorge Salán. Tenemos que esperar hasta el día 13 de noviembre para disfrutar al completo del próximo disco del Guitar Hero español por excelencia y uno de nuestros músicos más internacionales, gran Jorge Salán, que en breve editará su nuevo trabajo Tempo y del que vamos a continuación con uno de los singles. Adelanto, Jorge Salán, Viejos Dinosaurios. Yeah. Y seguimos en este inicio rápido y fulgurante. Vamos ahora con los Meridian Zero, con ese single adelanto que han lanzado hace poquitos días, Coma se titula, de lo que va a ser el EP, el próximo EP que vamos a tener ya dentro de poquitas fechas, un EP que llevará por título A New Beginning, regreso por lo grande, por todo lo alto después de 13 años, de estos titanes del rock y el metal, ya no solo canarios sino españoles, los Meridian Zero. Así que Meridian Zero y el tema Coma. We'll be right back. Vaya forma más brutal de los Meridian Zero, este auténtico tema el coma que acabamos de escuchar, vaya forma de regresar, increíble. Ahora vamos con una banda que son los Restos Humanos, y leo literalmente de la biografía de la banda Los Restos Humanos, que la banda nos ha hecho llegar, y leo lo siguiente: 9 poderosas canciones y una pieza instrumental a modo de cierre final conforman el segundo disco del trío de rock zaragozano Los Restos Humanos, Javi, José, Rafa. Han parido un disco que no deja prácticamente respiro para el oyente que desee escuchar canciones de lacerado rock directo y elaborado y sin concesiones. Además, la grabación cuenta con unos poderosísimos arreglos en las guitarras y voces de Javier Fernández que realzan todavía más las cualidades de unas canciones engendradas hasta madurarlas durante más de 12 años en su local de ensayo y en diversas actuaciones en directo. Tintes de stoner, metal progresivo, hard rock, pero optando al igual que en su primer disco por la lengua castellana a la hora de cantarlo. ¡Olé! Eso sí que es una carta de presentación, una biografía bien escrita. Muy guapa, sí señor, la carta de presentación. Y aprovecho para que todas las bandas interesadas en sonar, como lo van a hacer Los Restos Humanos a continuación, pues todas las bandas interesadas en sonar en nuestro programa lo tienen muy fácil. Nos pueden mandar su disco a la siguiente dirección, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Los Restos Humanos y el tema ¿Qué más puedo darte? Puedo darte. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Para mí, sin duda alguna, lo último de los Soma Cure, un disco que han titulado La Colmena, pues encarama sin duda alguna al top 5 de los mejores discos nacionales en lo que va de este año 2020. Solo encuentro un calificativo para describir la calidad de esta banda, que es descomunal. Por cierto, aprovecho para que nos puedan seguir por Instagram. Ahí estamos como Mi Rollo Es el Rock, todo juntito. Disfrutamos de este auténtico tema raco de los Soma Cure, que se titula Bandera Negra. No, no es fácil ni lo espero. Estamos del lado de quien ha de ser fuerte y nunca quiso serlo. Reclama tu herencia, no les perdones. No lo justo, lo que te mereces. Hijos vestidos de los ganadores, bastardos de reyes, un paso al frente. Llama Ramón Viqueira de Aquelarre. Un saludo a todos los oyentes de Radio La Guancha y de Mi Rollo Es el Rock. Ojalá nos veamos pronto y ojalá os guste mucho el disco. Un abrazo grande. Hierba y humano, clases de sentimiento. Tremendo, tremendo los Aquelarre, con ese Roma Santa que acaba de sonar, con saludito incluido del gran Ramón, que en su día tuvimos por aquí en nuestro programa en una entrevista guapa. Bueno, nos quedamos con un palmo de narices, con el concierto de Leo Jiménez en Tenerife, esta última actuación que tenía que celebrarse y que tuvo que ser pospuesta por el tema esta de la pandemia. La bestia, pues Leo no ha estado parada y ha lanzado un directo con su mega exitosa banda Extravaganza, La Noche del Fénix. Así es como se titula el disco en directo. Un disco donde repasa la trayectoria de la banda, además de alguna que otra versión de temas pop llevados al terreno del metal, que por cierto les quedan, en esos unos fuera de serie, les quedan genial. Hay dirección de correo electrónico, no paran de llegarnos cosas y de sonar cosas en este programa que continuamente nos llegan por el correo electrónico. La dirección es muy fácil. Mi rollo es el rock, todo separado con guión medio arroba Outlook. Outlook.es. Mi rollo es el rock, todo separado con guión medio arroba Outlook.es. Así que no lo dudes y manda tus trabajos, tu música a este correo para que lo podamos pinchar. Extravaganza y este temazo que se llama Miedo. Y quiero recomendaros un programa de radio llamado Mi Rollo es el Rock. Un programa... Si vas a hacerte pasar por alguien famoso para hacer una cuña, por lo menos que esté vivo, ¿no? Ah, que el Jimi Hendrix está... Coño, para descanse. Espera, tengo otro.

Y acabamos de escuchar el tema I'm Your Crush, de la banda sevillana Pinball Wizard, perteneciente a su último trabajo en forma de EP, May Millennials Great Again. Y aprovechamos la coyuntura para llamar a su guitarra y fundador, Joey the Cat, y que nos cuente más sobre la banda. Joey, te damos la bienvenida y nada, solamente darte la bienvenida. ¿Y qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Muy buena, pues nada, antes que nada decirte que muchísimas gracias por hacerme este huequito, ¿no? Y muy bien, la verdad que muy bien, estamos bien. Pues gracias, sea usted bienvenido y en nombre de la banda a este programa, a este humilde programa de la FM Canaria. Así que empezamos ahí a la tortura china, de lanzarte ahí preguntas y ver qué tal. A ver, esperamos que sea más que una entrevista, pues una charla y que disfrutemos los dos. Empezamos por el principio. El nombre es un tributo a The Who, ¿o ando yo muy equivocado? No estás muy equivocado, todo lo contrario, vas por buen camino. Fue algo muy espontáneo y bueno, la verdad que los Who, que voy a contarte de los Who, ¿no? Cualquiera que lo haya escuchado sepa algo mínimamente de ellos. Es una banda que a mí me marcó desde siempre, siempre me había llamado poderosamente la atención la forma de vivir el rock and roll que tenían, y la verdad que no se me ocurrió a mí, tengo que decirlo. Pues a una pareja que yo tenía por entonces y bueno, estábamos los dos miembros fundadores de la banda debatiendo cómo se iba a llamar, y después de muchas cervezas y muchas discusiones con la navaja encima de la mesa, pues se le ocurrió a ella y dijo, oye, ¿por qué no llamáis Pinball Wizard, tanto que te gustan The Who? Y pues mira, se me iluminó y dije, pues mira, pues la verdad que es un nombre muy muy poderoso, y al final pues hasta hoy en día, ¿no? Pues muy guapo el nombre, sí señor. Además, recordamos también para los viejos del lugar, ahí también ese homenaje que hicieron los Barón Rojos en aquel disco, homenaje a The Who. A ver, y Joey, ¿cómo te dio a ti en su día? Ya sé que hace más o menos 13 años. ¿Cómo te dio? ¿Qué inquietud hizo que se moviera dentro de ti para decir, voy a montar esta banda? Pues yo siempre había escuchado hard rock y rock clásico en mi casa. La verdad que tuve la suerte de que mi padre me regaló, todavía lo conservo, te podría enviar una foto por WhatsApp. ¿Sí? Para demostrarlo. Tengo un VHS aquí de Queen que me regaló mi padre, me lo ponía, vamos, tenía yo 3 añitos, 4. ¡Olé, tu padre! Desde muy pequeñito ya iba escuchando, pues fíjate tú, ni más ni menos una de las bandas con más señera de la historia del rock, ¿no? Wow. Y cuando ya era adolescente y tenía mis inquietudes y quería formar parte de una banda, me cogió una época muy extraña, una época muy complicada, en el que el indie empezó a resurgir con muchísima fuerza en el país, y entonces hubo muchas bandas indies que salían de mi pueblo, y a la vez también había un resurgimiento de la escena metalera extrema. El death metal, el black metal, salían muchos, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo me encontré ahí en tierra de nadie. Digo, hostia, digo, ¿qué hago yo? Si yo lo que quiero hacer es hard rock, pues no me quedo otro que fundar mi propia banda. Bueno. Cogí la rienda y digo, pues mira, si no existe ninguna banda de hard rock aquí, pues la monto yo y ya está. Y la monté muy jovencito, tenía 17 años, vamos, que era un niño. Joder, y tanto. Además, estás hablando de tu pueblo, por el acento deducimos que eres vasco o catalán, ¿no? Que va, estoy más cerca de ti. Estoy... ¿Te imaginas? Ahí va la hostia. No, pues sí. Más bien, ¿no? Sí, me da muy mal imitar acento, ¿eh? Además, creo que los andaluces y los canarios pues tenemos bastante o bastantes cosillas en común. Bueno, yo creo que sí. Genial, genial. Por cierto, ¿has estado alguna vez en Canarias? Mira, tengo una espinita clavada con Canarias y Uy. Me muero de ganas por visitarla. No, he estado en las Baleares, he estado un par de veces, he conocido las islas pero no he conocido las Canarias y tengo un dolor en el corazón. Estuvimos a punto, porque nos contrataron un par de veces un motoclub de allí, Los Inmortales. ¡Ostras! Pero no pudimos ir por, en fin, algunos problemas que tuvimos y demás, una vez por familia, otra vez por otra cosa. Y dos veces que hemos estado a punto, ya te digo, contratados y todo, que nos ponían todas las facilidades, vamos, se portaban con nosotros de escándalo. Pero no he ido ni por concierto, ni por ocio, ni por nada. Bueno, pues ya tengo, sabes, que esa espinita te la tienes que quitar de encima, y cuando vengas, y si vienes a Tenerife, pues será un placer. Ya, ojalá que sea en algún bolo, y si no es por un bolo, pues también, hombre, nos te recibiremos y nos echaremos alguna garimbita aquí juntos por aquí. Por mí sería un placer, vamos, encantadísimo. 13 años de carrera, Joey. Sí. Bueno, y por lo que un poco he leído en la biografía, me parece que, bueno, que ha habido muchos cambios en la formación. Ha sido, parece, complicado consolidar, bueno, la formación de una manera estable, y lo que es, digamos, que consolidar un trabajo estable en el tiempo en la banda. No sé, independientemente de estas vicisitudes, pues no sé qué balance haces de estos 13 años de carrera, digamos que hasta el momento actual del EP, bueno, donde hablaremos luego más a fondo sobre el EP. No sé qué balance haces de estos 13 años. Bueno, pues tú, personalmente es una pregunta que te hace pensar mucho, ¿no? Yo creo que ha habido etapas muy diferenciadas en estos 13 años, ¿no? Evidentemente, aunque parezca un tópico, pero en la realidad los buenos momentos sobrepasan muchísimo los malos. De hecho, tengo la suerte de poder decir de que, aunque ha habido bastantes cambios en la banda, siempre han sido por temas de trabajo, por temas de estudio. Vamos, que siempre ha habido muy buen rollo en la banda, ¿no? Y eso se me puede llenar la boca diciéndolo, ¿no? Pero yo creo que en estos 13 años ha habido, digamos, una época. Empezamos muy fuerte, éramos, tú sabes, 17 años, éramos unas cabras locas, eso era un peligro, éramos muy peligrosos. Habíamos mamado el jarrón de Motley Crue, de Guns N' Roses, Iron Maiden, llevábamos ese rollo ochentero, macarra, sexo, wow, droga, rock and roll. Entonces empezamos que nos comíamos todos. En un mismo año grabamos dos EP, íbamos a tope, dimos bastantes conciertos en los primeros 3 años de vida de la banda. Lo que pasa que nuestro estilo tiene una forma de cantar muy característica y muy complicada. Y después de 3 años que íbamos a tope, entramos en un parón, por decirlo de alguna forma, en un periodo de inactividad, que aunque la banda oficialmente no murió, porque seguimos ensayando todas las semanas como si fuéramos a tocar mes siguiente, pero es verdad de que nos tiramos 3 o 4 años buscando cantantes, ahora encontrábamos uno, no funcionaba. En fin, fue una época bastante frustrante, pero nunca abandoné, nunca me dio por abandonar ni por decir voy a buscarme otra banda. Y al final llegó Memphis y fue como una revolución, ¿no? Porque lo que ya llevábamos un rollo que al meter una componente femenina y sobre todo al frente y cantar esas letras, pues digamos que cambió un poquito todo, ¿no? La forma de visualizar las letras, y fue como una pequeña revolución, ¿no? Y a raíz de ahí volvimos a ilusionarnos y volvimos a tomarnos la cosa bastante en serio. Ya después llegó David, que es el bajista, entró hace un par de años en la banda, 2 años y medio, y poco después la última incorporación fue Álvaro. En relación a lo que te estoy contando de estos 13 años y a la pregunta, al principio digamos que teníamos como un estilo más ochentero, más macarra, y ya después de 13 años pues digamos que seguimos siendo igual de macarra en el escenario y demás, pero tenemos unas letras con más conciencia, no social, digamos, no nos metemos en temas de política ni en temas, sí, porque no va con el estilo, pero sí es verdad de que hablamos, somos más honestos, hablamos más de nosotros mismos, de cómo nos sentimos, y digamos que el estilo de la banda pues ha ido jugueteando con los 70. Nos hemos ido de llevar un poquito, ¿no?, por ese rock and roll clásico, y en este último trabajo pues con las influencias modernas que hemos intentado transmitir. Además, un poco me acabas de pisar, pero te lo agradezco también, la siguiente pregunta que tenía lista, que era la entrada a la voz de Memphis. Está claro, también debe ser complicado para ella, digamos, que encarar las letras que muy probablemente compuso, pues, o escribió un hombre, y sobre todo en aquella época, ¿no?, donde los parámetros del rock... y de ese hard rock ochentero, angelino y tipo Motley Crue, digamos, pues era pues bastante, bastante sexista. Con lo cual entiendo también un poco ese punto de inflexión y ese cambio, que desde mi modesta opinión creo que ha sido un salto cualitativo y cuantitativo a mejor. De todas formas, me imagino que lo de los cambios de formación habrá sido cosas circunstanciales y no tendrás Nada que ver con que tú seas ahí un ogro tipo Ingvar Malmsteen, que los músicos que entran, pues los pobres salen despavoridos a X años. No, no va por ahí los tiros, ¿no? No, bueno, hombre, a mí no me toca responder esa pregunta, estaría feo de si yo hablo de mí mismo, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que eso se ve, y los que viven en Sevilla lo ven porque los antiguos miembros siguen reuniéndose con nosotros, ¿no? Uh-huh. En conciertos, vienen a mis cumpleaños, vienen a los ensayos, en fin, César, que es el antiguo bajista, lo quiero con locura, él se tuvo que ir porque él está estudiando una carrera de doble grado de ingeniería. Y aparte, pues él está metido también en otras movidas personales que tiene y su vida pues estaba copada, ¿no? Y tuvo que tomar decisiones. El antiguo bajista ya ni era atleta y también hizo posiciones pa funcionarios, en fin. Que cada uno tenía que ir tomando decisiones en su vida. Claro, no han sido tan hartibles como yo. Yo he ido para adelante, cueste lo que cueste. Y por desgracia, pues bueno, vamos creciendo y tienes que trabajar, tienes que comer, tienes que pagar un piso y van tomando decisiones y se van quedando en el camino. Y bueno, por desgracia. Está claro, sí, está claro con tu respuesta, vamos, que no es como pasa con Ingvar Malmsteen, que sus antiguos músicos, pues seguro que no van a sus cumpleaños, vamos. La banda, la verdad es que es una pasada, viendo el tema de conciertos, pues han girado, no hacer algún concierto esporádico, sino girado con grandes titanes como los Choir Boys o, por ejemplo, la Sander Mother. Yo no sé, un poco ahí para las bandas, que muchas aspirarán a tener ese tipo de giras, pero bueno, nunca habrán podido enlazar, ¿no?, las bandas españolas este tipo de giras. Yo no sé, ¿qué tal las experiencias, digamos, de esas, no sé, que puede durar 2-3 semanas, qué tal esa experiencia de girar de esa manera tan potente? Guapo, pues una pasada, para nosotros ha sido... Primero que te digo una cosa, primero que para nosotros ha sido un aprendizaje brutal, pero brutal, no te puedes llegar ni imaginar lo que hemos crecido a raíz de esas dos giras, ¿no? Porque a diferencia de, bueno, que cada uno está en su derecho, ¿eh? Ni, vamos, no voy a nombrar a nadie ni nada, pero bueno, que a diferencia por lo que nos han comentado los promotores y demás de otras bandas que después de tocar ellos, pues a lo mejor se han pillado una cogorza de mil demonios, se han ido a emborracharse tal... que están en su derecho, me parece de puta madre, ¿eh? Pero nosotros queríamos aprender de esa gira y nosotros nos quedábamos a verla todas las noches, ¿eh? Aunque el show fuera el mismo, aunque nos supiéramos ya hasta todos los estribillos, nosotros nos quedábamos a ver a Sander Mode, nos quedábamos a ver de Choir Boy, nos faltaba sacar un papel y un boli y apuntar cómo se movían, aprender, ¿sabes? Aprender de los que son más grandes que tú, tienen más experiencias que tú, para poder crecer también. Y para nosotros fue como un campamento de verano, ¿no? Que fue una, evidentemente, también nos las pillamos, ¿no? Pero aprendimos mucho. Y como experiencia, decirte que yo, las bandas que giran meses y meses y meses, yo no sé cómo lo hacen, de verdad. Sí. Porque te digo una cosa, pues, al final lleva un ritmo de bebes todos los días, evidentemente, no es que te vayas a pillar todos los días, ¿no? Pero evidentemente lleva un ritmo que no es el de la vida rutinaria. Claro, y sí, claro. Es cierto que también te cuesta saber dónde estás. Eso te iba a preguntar, pasó, ¿es cierto que pasa que te levantas por la mañana y muchas veces no sabes en qué ciudad estás? Te lo juro, eso te lo puedo decir, además que eso lo he vivido yo en mis propias carnes, dos y tres y cuatro veces, ¿eh? De además me pasó una anécdota muy graciosa porque estábamos en Ciudad Real y yo pensaba que estábamos en Valencia. Uh-huh. Y me levanté y le dije, porque estaba compartiendo habitación con mi bajista, y le digo, tío, me voy a fumar un cigarrito en la terraza. Y me dice, ¿cómo que en la terraza, tío? Y digo, sí, coño, la pedazo de terraza que tenemos que es de puta madre. Y dice, Guillo, eso fue en Valencia, tío, estamos en Ciudad Real. Y digo, no me jodas, tío. Y tío, yo me levanté convencido al 100% de que estábamos en Valencia, tío. Bueno. Y pasa, es una locura. La verdad es que sí, es flipante escuchar este tipo de historias, la verdad es que sí. Además, por ejemplo, lo que yo un poco he ido indagando, brutal la historia de los Pinball Wizard, más de 700 conciertos a sus espaldas. Yo no sé cuántas bandas españolas del estado podrán contar que llevan ese número de conciertos, que son 700, uno detrás de otro. Yo no sé si, bueno, Joey, yo no sé si todavía te pones nervioso antes de subir al escenario o ya casi para ti es como ir a fichar al trabajo. No, sí me pongo. Ahí sí que tiro de tópico y digo que el día que no me ponga nervioso lo dejo, vamos. Pero que sí es verdad de que yo es que disfruto mucho los directos, Tomás. Yo disfruto muchísimo porque es que, si me permiten las expresiones, que me ponen cachondo. A mí subirme un escenario... Y tanto que te lo permito. Es estar yo... Estoy en mi salsa, de verdad, estoy en mi salsa. Disfruto muchísimo, muchísimo. Soy carne de perro de escenario. Es más, me pasa algo que muchas veces lo hablo con mi pareja o lo hablo con amigos míos, ¿no? Y es que cuando me llevo mucho tiempo sin subirme un escenario, como que me noto... un año, ¿sabes? Me decaído. Yeah. Me noto como saborío. Voy perdiendo la gracia. Y es que somos muy pejigueras. Nos gusta mucho tocar, la verdad. Qué bueno. Vamos a ver, vamos ahora a un bloque de preguntas que a veces es, bueno, un poco extraño y incómodo, el tema de las influencias, ¿no? Es un poco el definir el sonido o lo que trata de, o que está reflejando la banda en un momento actual. Ya nos estabas comentando antes, bueno, pues en inicios, influencias, bueno, pues se puede hablar de los Gunners, de los Aerosmith, del Motley Crue, no sé, a veces se escuchan cositas más bien en lo actual de M-Clan, Choir Boy, Black Crowes, no sé, Greta Van Fleet. Yo no sé si de estas bandas que acabo de nombrar, en el momento actual de la banda, lo que estás haciendo ahora, lo que estás interpretando, este último EP, el Made Millennial, yo no sé, de las que te he nombrado, ¿cuál te sientes más reflejado? Yo creo que va complicado, ¿eh? Es complicado porque Made Millennial es tan ecléctico, es que hemos hecho tanto lo que nos ha dado la gana. Ha sido tan libre todo, en plan de yo traer un riff afinado en re, muy a los Rammstein o Marilyn Manson, que en otra época me habría mandado al carajo esta gente. Y hemos dicho todo que sí. Ahí hasta en bla bla bla hay un riff bolero que me puse a estudiar música latina en el estado de alarma, en fin. Es que Made Millennial es un poco locura, pero de todas las que nombra, yo me quedo con los Black Crowes. Yo creo que en temas como In Your Crash o Crazy Horse, yo creo que grupos como Black Crowes, Blackberry Smoke, Greta Van Fleet, yo creo que han hecho mella en nosotros. Sí, porque es un sonido, bueno, lo podemos llamar añejo, pero evidentemente suena súper actual. Además, el EP, lo bueno de un EP es que te quedas con ganas de más, y cuando te quedas con ganas de más es que la banda lo ha conseguido, y mi opinión personal es que lo han conseguido, porque cuando llegas ya al último tema del EP, dice quiero más, pero no, hay que volver y a darle al uno. Bueno, la banda, como tú bien comentabas, ha evolucionado con los años y se partió de ese hard rock clásico, digamos. Yo no sé, ¿dónde crees que podrá o intuyes que podrá ir a parar el sonido de la banda? Porque creo que sí que hay un afán, ¿no?, de querer evolucionar. Yo no sé hasta dónde crees que podría llegar la cosa. Bueno, yo espero que no se nos vaya mucho la olla. Pero ahora mismo no nos planteamos eso. Es que hemos disfrutado muchísimo grabando este EP. La verdad que es que no te puedes ni imaginar lo que es quitarse las ataduras esas de que antes pensábamos, esto es una banda de hard rock, y ponerte los límites. Y eso, hay momentos que son para disfrutarlo, pero ya no nos sentíamos a gusto con esas ataduras. ¿A dónde podemos llegar? Pues la verdad es que no lo sé, porque como hacemos tanto lo que nos pide el cuerpo, te puedo decir que podemos evolucionar otro sonido para que ahora empezamos a componer el nuevo LP y volvamos a lo clásico. Y digamos, pues no, pues ahora nos apetece hacer esto, ¿no? Pero vamos, yo creo que nos vamos a dejar llevar y vamos a ser honestos con nosotros mismos, porque nos ha funcionado y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Yo creo que la palabra adecuada es la que acabas de decir, honestos. Hay que ser honestos, hay que evolucionar, el que quiera evolucionar y lo sienta así. Hay veces, bueno, yo creo que los músicos tienen el deber y el derecho de poder evolucionar hacia donde quieran. Y indudablemente luego el público pues decidirá si esa evolución le gusta o no. Por ejemplo, los tan cacareados discos de Low y Reload de Metallica, por ejemplo, que tanto, tanto se habló. Bueno, pues la gente decidió, unos siguieron apoyando a la banda, otros los dejaron en el camino. Luego hay otros cambios, sí, que llaman más la atención, casi como una traición absoluta, como por ejemplo, como pasó con Dover, que se pasaron de hacer una música tan guapa que yo era súper fan y terminaron haciendo aquello. Olé por la banda, que haga lo que crea, y luego ya los fans decidiremos pues si seguimos o no. Bueno, en fin, eso ya es otra disquisición que nos podría dar para varios programas. Hay una frase que he leído mucho, Joey, sobre la banda, que me parece muy potente y me gustaría que yo te la leyera y tú dijeras un poco lo que piensas. Demasiado blandos para los heavy y demasiado duros para los indie. nuestra eterna mancha, ¿no? Pero te tengo que decir de que la cosa cambió últimamente. Bueno, antes de que pasara todo esto de la pandemia y del estado de alarma y cambiara un poquito nuestras vidas, ¿no? Por no decir mucho. El año pasado, en el verano, entramos en dos o tres festivales indies y parece ser que más o menos la cosa funcionó. Pero sí es verdad de que esta banda, como a mí me pasó cuando la fundé, pues yo creo que eso lo hemos ido arrastrando toda nuestra vida, ¿no? Porque un festival, para ponernos, por ejemplo, hablemos de nombres muy, muy tochos, ¿no? Un festival como el Resurrection Fest, ahí Timber Wizard tendría poca cabida. Verá, que eso al final, como tú bien dices, eso lo decide el público y lo decide el dueño del festival. Pero si tienes en un cartel a Children of Bodom, o tienes a Behemoth, o tienes a Cannibal Corpse, pues Pinball Wizard ahí como que pues como que somos un poquito blanditos, aunque no nos consideremos blandos, ¿no? Pero después para el indie, el que se ha acostumbrado a escuchar a Lori Meyer o a Vetusta Morla o cualquier grupo de indie, pues a lo mejor nosotros le podemos parecer más heavy que una lluvia de hacha. Estamos ahí siempre en el terreno a medio camino, ¿no? Estamos como un poquito perdidos porque no, por desgracia, no hay festivales de hard rock. No hay festivales de hard rock en este país potente. A lo mejor las Kena sí ha sido más rockero, en las Kena que tuvieron los mismos, ¿no? De Who. Pues a lo mejor sí se desmarca un poquito de la línea habitual, pero yo creo que la banda, para bien o para mal, estamos ahí en un punto intermedio que no acaba de cuajar en algunos extremos. Yo, por ejemplo, en eso lo veo una virtud más que un defecto. Yo, por ejemplo, en mi opinión personal, igual que cuando yo hago este programa de radio, siempre he buscado ser ecléctico, o sea, no me he querido centrar en un solo sonido, porque me parece tan aburrido querer sonar solo a, yo que sé, a death metal, y todas las bandas de death metal hay una detrás de otra, o indie una detrás de otra. A mí me gusta que en mi programa pues lo mismo suene un hard rock clásico, que suene algo de death metal, como que suene algo de metal industrial, y me parece que en esa mezcolanza está la virtud. Pero esa es mi opinión personal. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que un festival, cualquier festival, no sé si nadie nos estará escuchando de los festivales, pero creo que se agradece variedad. Creo que se agradece variedad. Yo, por ejemplo, ese unitema nunca lo he compartido porque es un poco muy sectario. La verdad es que es una opinión personal. Bueno, entramos de lleno en Made Millennials Great Again, EP 2020. Yo creo que, como comentábamos un poquito antes en el EP, pues se ha captado pues justo a la esencia, justo a esa, ¿no? De mezclar pues esos sonidos añejos, clásicos, pero sonando muy modernos. ¿Cómo se consigue ese nivelazo? ¿Son horas de ensayo? ¿Es mano del productor o un poco un 50-50? Un poco 50-50. Nosotros somos como te comentas, somos muy pejigueras. Y igual que somos artibles para tocar en directo, somos artibles para los ensayos. Tenemos normalmente dos ensayos, que esos son sagrados. Luego puede haber un tercero, ¿no? Pero dos ensayos a la semana son sagrados, de una duración de 4 o 5 horas. Pongamos que ensayamos unas 10 horas a la semana. Y ahí pues ensayamos, pero metódicamente, ¿no? Bueno, hay un poco de todo. Los ensayos, la verdad, que son muy divertidos, no te lo voy a negar, porque tenemos nuestra parte de experimentación, improvisación, otra parte de tocar temitas que nos gustan, pero después hay mucho trabajo, muchísimo, muchísimo. No vamos a locas para beber ni para emborracharnos, la verdad. Es trabajo y muchas horas de preparar, pues bien, los shows, de componer. Y la verdad que en este EP, y especialmente en este trabajo, también ha tenido mucha mano el productor. Esa ha sido la pieza clave, ¿no? Porque nosotros veníamos grabando y mezclando todos los trabajos que hemos hecho Timber Wilson y personalmente también los que yo he hecho en mi proyecto personal. Los veníamos tanto grabando como mezclando con Fernando Sanbruno de Pancake. Y para este trabajo en especial, sin desmerecer el trabajo de Sanbruno, que es maravilloso y no tiene nada que ver con ser mejor o peor, es que buscábamos algo diferente. Entonces este trabajo sí lo grabamos con Fernando Sanbruno, pero lo mezclamos y lo masterizamos con Jordi Gil de Sputnik Records, porque Jordi, como te vengo diciendo, buscábamos un sonido fresco, un sonido más actual, buscábamos adentrarnos en espacios nuevos, ¿no? Y Jordi era el tío perfecto, aparte de que Jordi ha trabajado hasta con Iggy Pop. Es un tío que sobre todo lo que ha mezclado y trabajado ha sido pop, indie y estilos que están un poquito más alejados de lo que es el heavy metal, ¿no? Entonces, nosotros haberle llevado este material hard rockero y él haber hecho lo que le da la gana con ese material, pues ha sido fascinante. Y duro algunas veces, ¿eh? Porque había decisiones que ha tomado que nosotros nos íbamos a cagar en toda su familia, pero claro, al final nos ha hecho entrar en razón, ¿sabes? Para los que no, bueno, evidentemente, para los que no somos músicos y lo vemos un poco desde detrás de la barrera, siempre, por lo menos yo he pensado, digo, bueno, tan importante, tan básico es el tema de la mezcla y la masterización, cuando se supone que lo importante es el productor del disco. Me está reafirmando que sí, que es muy, muy importante este último paso, ¿no? Sí, es importantísimo. Nosotros ten en cuenta de que bueno, todas las canciones las hemos compuesto nosotros, ¿no? El resultado que se escucha es propio de nuestra composición, pero hay muchísima, a lo mejor no es la palabra adecuada, pero sí mucha influencia del productor. Por ejemplo, te puedes coger por ponerte un ejemplo, ¿no? Eso ya es contarte cosas detrás de la barrera, ¿no? Pero en We Were Born, por ejemplo, en nuestro single, hay una parte que Memphis se queda sola con el bajo y la batería. Y la guitarra desaparece por completo. Eso no estaba así. Pues sí. ¿Sabes? Esto no lo he contado yo nunca, ¿eh? Esto solo te lo estoy contando a ti, ¿eh? Primicia. Estas son las cosas que los tejemanes que no se deben de contar, pero que a mí nunca me importa contarlo, ¿no? Ahí, por ejemplo, durante un compás completo, la guitarra desaparece. Eso lo decidió Jordi para darle dinámica a la canción y dijo, no, tío, Joey, cállate aquí, tu guitarra la eliminamos, dejamos más presente el bajo y cuando tú retomes tu guitarra pues le va a dar más ritmo y le va a dar más dinamismo a la canción. Pues ese tipo de decisiones las toma un producto en la mezcla y tú o tragas o no tragas. Pues sí, si quieres cambiar y quieres ser abierto, pues tienes que tragar. Y yo, por ejemplo, Joey, eso me llamó muchísimo la atención viendo, un poquito contando las batallitas de el abuelo Cebolleta, viendo aquel vídeo VHS de Metallica, Year and a Half in the Life of Metallica, donde salía el proceso de grabación con Bob Rock en el estudio. Curioso, sí, cuando el músico se deja, hasta cierto punto, pues se deja asesorar, arriesga, le obligan a arriesgarse, a salir de su zona de confort, donde se siente cómodo, y le obligan un poco y todos esos detalles que luego son tan maravillosos y que enriquecen tanto un disco y que segurísimo que los músicos luego cuando lo escuchan dicen, joder, qué guay que me dejé liar, y lo que tú un poco estás comentando, y me dejé un poco que me dejaran o que me llevaran más allá de algo que a lo mejor en un principio no estaba yo del todo conforme. Muy bien. Claro, es que es maravilloso, es que realmente te das cuenta, porque tú estás en tu mundo, tú estás cerrado en tu... Somos cuatro, estamos cerrados en un local de ensayo, y tú las cosas las ves de una forma. Y de repente cuando llega alguien totalmente ajeno a la banda, que ni siquiera nos había escuchado, vamos, que vivíamos en la misma ciudad, pero no es el estilo de música que a él le gusta, pues no nos había escuchado. Y entonces era perfecto, porque es que le estábamos entregando un material para que él lo puteara como le diese la gana, ¿no? Y ese ha sido el resultado de Made Millennial Great Again, ¿no? Que ha sido una mezcla de nuestras composiciones con la visión de Jordi también. Ahí está, yo por ejemplo, como hace la revista La Heavy, cuando puntúa los discos, yo este disco, este EP, 100% recomendado desde este programa, no porque tengamos al invitado delante, porque hay veces que tenemos que entrevistar a alguien que a lo mejor su disco, digamos, que no nos ha llenado tanto, o su trabajo, pero este sí es el caso, es una auténtica maravilla. 5 temas: el We Will Burn, el Crazy Horse, bla bla bla, el Angel Crash y el Magic Tree. Ya te digo, como comentamos, como yo comentaba antes, un poco ese EP que se te hace corto, que tienes ganas de más, es que la banda ha triunfado. Sonidos añejos, pero muy, muy, muy, muy, muy modernos, muy actuales, pues incluso dejando entrever una posible evolución de la banda que puede ser absolutamente brutal. Además, Made Millennial Great Again, con una portada brutal, un artwork muy logrado. Se nota que la banda se ha involucrado, que se ha currado los últimos detalles, hasta los mínimos detalles. Creo que incluso hasta el tema de incluso esta ropa diseñada es profeso para la banda. Bueno, es una auténtica pasada que desde aquí, desde este humilde programa Mi Rollo Es el Rock desde Canarias, pues recomendamos 1000 por 1000. Joey, yo creo que ya estamos llegando al final de la entrevista. Yo no sé si nos puedes adelantar algún concierto, para que la gente un poco esté ahí atenta. Pues mira, te iba a decir, me alegra que me hagas esa pregunta, pero es que he hecho ya esa broma demasiadas veces, ¿sabes qué? Uh-huh. Que conciertos, pues tenemos el más próximo el 14 de noviembre, sábado 14 de noviembre, en la Sala Santana Bilbao. Y probablemente el día anterior estaremos en Valladolid, aún por confirmar. Y también el sábado 28 de noviembre en la Sala X, aquí en nuestra tierra, en Sevilla, haremos la presentación del Made Millennial. Y bueno, y ya si eso del virus lo permite, pues estaremos de gira con un grupo sueco, con las VA Rocks, en febrero. Giraremos por el país entero, también de la mano de Kivens, al igual que con Sander Moder y de Quailboy. Así que de momento pues esas son las fechas que tenemos por delante. Y tanto, además la VA Rocks, que se han reformado no hace mucho, y bueno, clásicas, como a definirlas como clásicas. Yo, como me gusta siempre preguntar esto, he escuchado el por primera vez, estoy escuchando la radio, he escuchado por primera vez a los Pinball Wizard, con el tema, y ahora cuando con la despedida, y me gusta, me interesa mucho, y vamos, me he vuelto loco la cabeza y quiero conseguir el EP. ¿Cómo y dónde puedo hacerlo? Bueno, pues el EP lo puede conseguir si lo quiere digitalmente, está en todas las plataformas, o casi todas, Apple Music, Amazon Music, está también en Deezer, lo puede escuchar gratuitamente en Spotify y en YouTube, que también está nuestro videoclip de We Will Burn. Y si se quiere hacer con el disco en físico, como los que somos de la antigua usanza, ¿no?, de los que nos gusta abrirlo y olerlo, pues nos puede escribir a nosotros personalmente en las redes sociales, que nos puede encontrar como Pinball Wizard Band, Facebook, Twitter, Instagram. Si nos escribe por privado, nosotros le hacemos el envío. Y también se puede hacer con el disco, bueno, en nuestros conciertos, ¿no?, evidentemente, ¿no?, en nuestro puesto de merchand, y también a través de la web de Duque Producciones, CD Music, también lo puede encontrar el disco y la camiseta. Pues sí, y además recomiendo a todo el mundo, yo que ya voy con 40 y pico años, que lo haga físicamente. Tiene muchas opciones, pero nada mejor que pillar el disco en formato físico, que es lo que él decía, es abrir el, quitar el plástico, abrirlo, eso es algo absolutamente maravilloso. Esta entrevista me ha gustado mucho, y cuando llego al final saco la conclusión, porque se me han quedado muchísimas preguntas en el tintero, y es porque digamos que la conversación ha estado muy fluida, muy amena, y por eso te lo agradezco, Joey, que haya sido así. Ya para terminar, me gustaría solo dos cosas: algún plan de futuro a medio o corto plazo que puedas ir anunciando, que tenga la banda. Bueno, ahora mismo a corto plazo es lo que te he comentado, las miras están puestas en los conciertos que tenemos en Bilbao y en Sevilla, y sobre todo la gira con las VA Rocks, ¿no? Porque va a ser nuestra tercera gira nacional y queremos dar un salto tanto en nuestro show como en la forma de afrontar ese tipo de eventos, ¿no? Y bueno, así pensando rápidamente te puedo adelantar, me van a matar mis compañeros de banda, pero bueno, no pasa nada. Te puedo adelantar de que vamos a sacar pronto un segundo videoclip, pero esta vez en formato de video lyrics. Hemos escogido ya el segundo temita que va a ser, digamos, el segundo single del EP. Y ya tirando más para adelante y echando la vista unos kilómetros más, pues yo creo que llegará un LP. Yo creo que ya es hora, después de este EP, después de este calentamiento, yo creo que llegará un LP tarde o temprano. Sí, porque al fin y al cabo es la excusa, ¿no?, perfecta para volver a salir a la carretera, ¿no? Sí, por favor, Joey. Queremos un próximo LP. Bueno, vamos a darle la vidilla que se merece este gran EP, el May Millennia Great Again, pero pronto o en mediano o corto plazo, pues queremos ese EP. Ese long play que decían los viejos del lugar, ese plástico. Nada, y si los compañeros de banda se cabrean, hombre, pues le mandamos un roncito canario, un areuca, o le mandamos un mojito picón, y nada, para que se les pase un poquito el cabreo, pero vamos, de vacilón. Joey, enhorabuena por la banda, enhorabuena por este gran EP, por el May Millennial Great Again, que bueno, una de las preguntas que se me quedó fuera fue ese eslogan del un ínclito que no queremos nombrar, pero que el título está muy guapo, muy bien tirado, y sé que tiene un trasfondo detrás. Bueno, lo que comentaba, cuando uno habla tranquilamente y guay con alguien, pues la charla lleva, y se te quedan muchas preguntas en el tintero. Darte las gracias por compartir esta charlita, ya yo creo que, bueno, pues se nos ha ido el tiempo, pero larga, con nosotros en este programa de la FM Canaria, Mi Rollo es el Rock. Muchísimas gracias, y ya para despedir, simplemente, pues que, bueno, pues que cierres tú el programa, des ese colofón, nos presentes un tema con el que quieras que la gente escuche, y nos digas por qué eliges ese tema. Bueno, pues yo simplemente quiero darte las gracias. La verdad que, como bien dice, ha sido más que una entrevista, una charla estupenda. Ha sido un placer compartirla y darle un saludo a todos los oyentes. Y bueno, pues la siguiente canción que va a sonar va a ser We Will Burn, que es nuestro single, y básicamente la quiero pinchar porque creo que es un tema muy reivindicativo, y qué mejor forma de acabar una entrevista que con caña, ¿no? Que dándole leña marismeña, como decimos por aquí. Blue flowers. Nos despedimos de Joey, o Joey, mejor dicho, de los Pinball Wizard, que nos ha dejado una entrevista, o mejor dicho, una charla bastante interesante, y además acabamos de escuchar el tema con el que despedíamos dicha entrevista, We Will Burn, que es también otro auténtico temazo. Continuamos con Mi Rollo Es el Rock, continuamos en Radio La Guancha en esta edición 202. Y vamos ahora con una banda, un proyecto que se llama Melodías de la Muerte, que es un proyecto musical solista de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, que después de varios años de trabajo, en octubre del año 2019 empieza la grabación y en septiembre del 2020 termina varias canciones y poesías oscuras. Aprovecho también para saludar a los que nos escuchan a través de los podcasts digitales que movemos por las plataformas iVoox y Archive, y que bueno, ahí que lo compartimos por internet en mogollón de grupos, y que puntualmente en el grupo de Facebook de nuestra casa, que es Mi Rollo Es el Rock Metal Radio Show. Me encanta que suenen cosas que se hacen, por ejemplo, en Bolivia, como este Melodías de la Muerte con el tema Puños de Acero. Seguí escuchando de demontreradio.com.ar. Y con qué orgullo estamos, nos inauguramos en Demontre Radio. Saludos brutales para los que nos escuchen por Demontre Radio en Argentina. Un fuerte abrazo a nuestros hermanos argentinos. Nosotros vamos a continuar y la banda, pues que va a sonar a continuación, En este caso no son argentinos, son brasileños. Y son de esas gratas sorpresas que te llegan al mail del programa y que es un placer a todos los niveles el pinchar en esta radio, en este programa, que siempre ha tenido ese, pues esa vocación, que es la de difundir. Bueno, pues nos apetece especialmente difundir bandas emergentes, aunque no nos cortamos un pelo de poner también a los grandes clásicos del rock y del metal. Este cuarteto, los Nasty Unloaded, es un cuarteto formado por Miro Cheyenne a la voz, Maikao al bajo, Barba Negra a la guitarra y Leandro Sabat a la batería. Desde el año 2018 andan los Nasty Unloaded y en este 2020 pues han lanzado su disco debut. Así que Nasty Unloaded y el tema que se llama Stay Well. Brasil con los Nasty Unloaded que acaban de sonar, nos vamos ahora a Sevilla con los Wildcrash. Tremendo como suena este trío, los Wildcrash, grupo de hard rock compuesto por Vico, Johnny y Muten. El nuevo disco de los sevillanos Wildcrash, Rock Actitud, es un auténtico discazo muy bueno que se han marcado los chicos. Recuerde también nuestro número de WhatsApp, pues donde nos pueden hacer llegar cualquier cosa que les apetezca, peticiones de temas, dedicatorias, notas de voz, fotos de conciertos, de carteles, bueno, pues lo que se les pueda ocurrir, para eso está abierto este número de WhatsApp, que es el 678-820-591, repito, 678-820-591. Wildcrash, Ride to Die. Y vamos ahora, a continuación, a hacer atronar a esta edición de Mi Rollo es el Rock con el tema que da título al último trabajo de los Valdemar, el Straight to Hell, una banda vasca de auténtico y poderoso heavy metal de nivel internacional, que bueno, a rato, si no lo sabes, pensarás que podrás estar escuchando a Primal Fear o a Manowar, por ejemplo. Un disco absolutamente redondo, donde no hay relleno y sí que hay un nivelazo de Champions League, como digo yo, que tira para atrás. Valdemar, Straight to Hell. Vamos a volver otra vez a Brasil, como lo hicimos antes con Nasty Unloaded. Ahora vamos con esta afamada banda de thrash y death metal brasileña, Las Nervosas, que por cierto han experimentado una auténtica revolución en su formación, donde lo que más nos llama la atención es el fichaje de la cantante española Diva Satánica, también cantante de los Bloodhunter, y que bueno, que no hace mucho se pasaron por Tenerife. La banda, Las Nervosas, han adelantado un tema que va a sonar a continuación, el Guided by Evil, bueno, que va a pertenecer en su próximo disco, que saldrá, por cierto, en enero, y que lo van a titular Perpetual Caos. Así que Nervosa, con cantante español al frente, Diva Satánica, la gran Rocío, con este tema Guided by Evil. We'll be right back. ¿Quieres que tu trabajo suene en nuestro programa y le demos difusión? Si es así, no dudes en enviárnoslo a la siguiente dirección: Radio La Guancha, programa Mi Rollo Es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440 La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Tremendo lo de las nervosas que acaba de atronar, vaya pasada, sí, nos acaba de dejar sin palabra. Ahora sí que vamos allá en la recta final de nuestro programa, lo que llamamos el momento 3, 2 o 1. Tres bandas, tres canciones para acabar con la edición, esta edición número 202 de Mi Ruiz, el Rocking Radio La Guancha. Y vamos a empezar esa cuenta atrás con una banda que son los Gotthard, bonito disco por cierto, que se han marcado los Gotthard, este disco que han titulado The Eyes of the Tiger, dedicado a su ex cantante tristemente fallecido en un accidente de tráfico hace pues ya unos años, Steve Lee, el gran Steve Lee. Siempre es maravilloso escuchar la voz de Steve y además el disco pues ha tenido una muy buena acogida, incluso aparte de lo entrañable, pues bueno, ha tenido buena acogida a nivel ventas, como por ejemplo número uno de ventas en su Suiza natal. Siempre es una gozada escuchar a Gotthard, siempre es una gozada escuchar a Steve Lee, así que vamos con esto, que es el Tarot Woman, Gotthard. So tell me, what do the cards have revealed, yeah? Tell me, another million is waiting for you. Rise that you pay, losing your time, wasting the day. Your happiness once is served on a plate. You open your eyes before it's too late. So tell me, what do the cards have revealed? Yeah, tell me. Tasting my wine, peaceful and calm, having my time. I can't believe you'd ever desire anything more, anything higher. Debo de reconocer que me gustan mucho los Amaranth, ese juego con esas tres voces, la femenina, la limpia y la gutural, y sobre todo esa apuesta poderosa por la melodía. Cómo me gusta la melodía en el rock, que para nada está reñida pues con la caña cuando se necesita. Su disco recientemente estrenado se titula Manifest. Es un fijo en mi coche y me encanta disfrutarlo en la autopista porque me encanta ese metal bombástico lleno de ritmo y melodía. Tremenda marchona para este penúltimo tema del programa de hoy, Amaranth, con el tema Viral. Después de la de Amaranth con el Viral, bueno, pues llegamos al final de esta edición de hoy de Mi Rollo es el Rock, la número 202, y lo vamos a hacer, bueno, la verdad es que me apetecía mucho cerrar el programa de hoy con lo último de los Bon Jovi, de los de New Jersey, con este disco que han titulado 2020, fatídico año 2020, pero que bueno, seguramente muchos recordaremos o se recordará también por ser aquel disco de los Bon Jovi. Es un disco muy maduro, la verdad es que sí, donde Bon Jovi pues se acerca cada vez más a ese sonido, digamos, para que nos entendamos todos, a ese sonido tipo Bruce Springsteen, pero sin perder, la verdad es que ni un ápice de la calidad innata de la banda y esa impronta de Bon Jovi de toda la vida, vamos. Además, las letras de John pues no dejan de mejorar con los años. A mí es una cosa que me fascina, vamos. Y esa faceta melancólica y poética, a veces comprometida políticamente, pero siempre desde lo poético, es absolutamente maravilloso. También esa faceta de John Bon Jovi. Así que sí, vamos a cerrar esta edición con Bon Jovi y el tema Limitless.

y ellos